Teresita, que era la danza, que era la reina. Nochecita santiagueña, ardiente pura, noche de plata, la luna sobre del monte, lo brillante se desparrama, que baile la Teresita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Que busca mi pobrecita, tal vez la danza te dé un consuelo. Era remolino, tu pie de calzo, trompo de fuego. Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna, te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma. Pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida. Bailando los reza baile para que tu alma siga encendida. Que baile la Teresita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada, emborrachada de amor.